Dependiendo de cuándo estés escuchando esto, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Mi Rollo Es el Rock, la temporada 24 del programa en Tarragona Radio. Tendré que esperar un poquito más, porque bueno, por necesidades personales, vamos a reponer un programa que tuvo lugar a principios de este mes de septiembre. Y aviso porque hablamos de un concierto que ya tuvo lugar en la Sala Cero por parte del cuarteto de rock alternativo tarraconense Superatómica. Y dado que pasamos un rato estupendo con ellos, que quedó divertido, dicharachero y que además nos sirvió para que nos acompañara y nos acabara de presentar nuestro amigo, el cambrilense Eric López, su nuevo disco, Corre Muchacho, y lo que se viene, El Perro Verde, he creído a bien que la escuchéis en reposición hoy en Tarragona Radio y toda la serie de emisoras que nos volvéis a reponer y toda la serie de oyentes que nos volvéis a escuchar. López, ¿cuántos años hace que nos conocemos, tío? ¿Cuántos sueños tuyos he vivido, Pues unos cuantos antes estamos hablando sobre ello, creo que... De eso va el Tierra Prometida que tenemos ahora mismo. No estaba en el guión, pero me apetecía pues meter un esbozo de ese ¡Corre, muchacho! De Eric López. Forjando mi propio destino, encuentro el camino. Hoy presentamos en... Mi Rollo Es el Rock. Y bueno, y tenemos también a una gente maravillosa. Tendría que buscar los aplausos, pero no los tengo ahora para presentaros. De recuerdos hacia un futuro. Bueno, espérate, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner sintonía y busco los aplausos. A ver, ¿dónde está esa sintonía? ¿Qué he hecho yo? Bueno, estamos en modo precario, la estamos liando parra. Tenemos a los Superatómica. El grupo más apocalíptico de Tarragona entera y del mundo, New Planet Same Scene. Es el título del álbum. Bueno, cerréis un ciclo, ¿no? Este viernes en la Sala Cero de Tarragona. Sí, allí empezó todo un poco. Presentamos el disco en la Cero también y queremos como ya hacer la refinitiva, la fiesta definitiva de... ¿Cómo que la refinitiva? Sí, porque para nosotros es importante acabar la gira donde la empezamos. Eric, eso de decir refinitiva... Refinitiva. Eso es de ser viejuno, eso es de martes y 13. Pero hay que hacerlo, hay que no meter te... ahí... ¡Aplausos! ¡Joan Rubinat, guitarra de Superatómica! ¡Gracias! Preciosísimo persona, personaje. Bueno, el fin del Predicador Tour, 30 de junio de 2023. Empieza este viernes día 12 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, se acaba ese ciclo, y dentro de nada, pues con canciones nuevas, ¿no? Correcto, o sea, ahora mismo estamos con 10 temas ya preparados, que no queremos tardar mucho en entrar a grabarlos, primero los queremos acabar de perfilar. Y nada, esperamos que durante el año que viene los podáis escuchar. E igualmente deciros que este viernes en La Cero hay que estar puntuales a las 8:30, porque a las 9 empezamos puntuales, que presentamos en nuestro videoclip, último videoclip Psycho Killer, hecho por Custom Films. No merci. Ahí está. Y además, hablando de los temas nuevos, presentaremos dos temas nuevos en primicia y en el concierto, o sea que no os lo podéis perder. Eric López. ¿Cómo se llama el primer grupo de Eric? Que se me ha oído. Eric, ¿cómo era? Astuquia. Astuquia. No apto. Los aliados. Ilay Bams. You Rock. Stacy Malibu. Eric López y la Cactus Banua. Presentando. Corre, muchacho, a posteriori. Y bueno, ya estás a punto de sacar El Perro Verde, con el programa del Loco de la Colina. Sí, ahí voy sacando singles cada 15 días y... Y bueno, hasta completar los 9 temas que engloban el disco. Y decía el Jim que no iba a hablar. No me acuerdo cómo se llama. Xavi, Jim. Xavi Jimeno. Eso, Jimeno, es que pensaba yo, Jim Pera. Jimeno, sí. ¿Y dónde está Ferran? Ay, ay, ay. Yo os iba a preguntar una cosa. Ferran, el. Bueno, Xavi Jimeno, bajista. Pero no tengo la información porque no tengo internet, pero me la dais vosotros, para eso habéis venido a la radio. Ciertamente en Mi Rollo es el Rock, en nuestro Instagram, hemos puesto un enlace a las entradas, estupendo, cuánto valen. Muchas gracias, hombre. Están en los puntos de venta habituales y el fin del Predicador Tour hay que asistir, por supuestísimo que sí. Hay que vivirlo y espero que esta vez vengas, ¿eh? Hostia, se me ha ocurrido un chiste sobre Ferran que no lo voy a hacer, pero es que le pasa por no venir. Bueno, Ferran ya sabes que no es en general, que no es lo que te comentaba antes, que no le gustan este tipo de cosas. Pero es que Ferran, con ese apellido, no venga, Mi Rollo es el Rock, es mal. O sea, que se llama Ferran Rock. Correcto, pero con CH. ¿Pero cómo es? Pues suena rock, sí, pero... Entonces, sí, ¿pero tiene hijos él? No. ¿Tiene novia? Sí. Vale, te iba a decir, si Ferran se junta con una prima y le pone... Oye, haber venido para defenderte. Oye, Ferran vendría seguro si le dejas tocar la batería. Pero como no le dejas tocar la batería, pues no quiere venir, ya está. Que se junta con una prima y le llama a su hijo Rock, como el Drag Dazan Rock. Y entonces tendría un hijo que se llamaría Rock, Rock, Rock a la batería. Bueno, venga, vamos a hacer poner un canto de vamos a ser equitativos, 50-50, temas ericianos. Que viene el tío con la guitarra y me dice, pero estoy perezoso, no lo voy a tocar. Ay, qué cabrón. O sea, ¿vosotros qué creéis? ¿Lo hacemos tocar la guitarra? Vas a tocar y lo sabes. Y va a tocar, porque hoy tiene público aquí, andamos todos. La verdad que cuando me dijiste, trae la guitarra, te dije yo, no lo hago nunca porque llevo un año muy perezoso de tocar en la radio. Pero por ti lo voy a hacer. Pero cuando hemos llegado aquí, digo yo, si no me haces tocar, mejor. ¿Pero cuántos bolos has hecho tú este verano? Unos cuantos, pues sí. Entonces, después hablaremos de cómo se entra en la dimensión versiones. ¿Vosotros hacéis alguna versión? No tenemos ninguna. Jamás. Jamás. En otras épocas, en otros grupos, sí, pero con Superatómica no. Bueno, pues vamos a poner un tema de Eric. Me lo he apuntado por aquí porque no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un plano secuencia, un lead up, es el videoclip del No Te Detengas, que se lo cantas a una mujer, ese canto de esperanza que me apetece tanto, muchísimo poner en Mis Rollos el Rock, y tú mismo nos vas a presentar desde un disco que se completó en abril, pero que no hemos acabado de presentar del todo en Mis Rollos el Rock. Lo tengo aquí desde una lista que se llama, ojo, MRR, o sea, Mis Rollos el Rock, Superateric. Superateric. Porque iba a poner... Eric Atómica, Atómica López, pero era raro. Superateric. El No Te Detengas. Ese no es raro, ¿eh? No, eso no es raro. Bueno, una cosa bonita que vamos a poner ahora desde Superateric. Bueno, un tema de tu disco, No Te Detengas, que a mí me mola mucho y es de las que no hemos puesto en Mi Rollo es el Rock en una entrevista, porque ya por la presentación del Corre Muchacho más o menos le hicimos, pusimos 4-5 y luego 4-5 lo ha completado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues es un tema, no te detengas, es un tema que le dedico a mi hija, que habla, pues bueno, es un tema que habla de, pues bueno, un poco de que no necesita nadie ni la aprobación de nadie y que si se propone algo en la vida, pues lo puede conseguir por sus propios medios. O sea, que yo lo concebía como un canto feminista, pero también. Sí, sí, por supuesto. Ahí, ahí, venga. Vamos juntos siempre a muerte. Esa herida en tu corazón te hace única, a tu manera, especial, tan natural, una guerrera que crece con el mundo a sus pies. Cree en ti, descubre el poder de transformar las piedras en tu camino en sueños posibles de alcanzar. No digas más. Dios, mira que solo, Eriquiano. Porque es una voz privilegiada y un guitarra que hace tiruriru y hace... Que hace tiruriru, ¿eh? Y decía que no iba a tocar la guitarra. Eric López. Esto, qué campirri, ¿eh? Es donde habéis grabado el videoclip este. Es que luego yo me voy a matar a meter los videoclips trocitos ahí. ¿Dónde está este campirri? Esto está en Cambrils. Ah. Está en Cambrils, pero ya casi tocando a Monroig Playa. Ah, molve. Es un pues sitio... Ahí. Me he puesto en un jardín ahora, en un sitio peculiar, vamos a dejarlo así. Pues mira, te dedico una de quedadas. Mira, te voy a decir una cosa, pero te lo va a decir. Eric, te va a decir una cosa, Sergio. Mira, te voy a decir una cosa, Sergio. You're so beautiful. Es decir, guapísimo, ¿qué te digo? Tu repertorio el día del Drogas, porque tocaste con el Drogas hace nada en Cambrils, ¿no? Sí. ¿Con la Cactus? ¿O sí, tú solo? Bueno, a trío lo hicimos, sí. La banda entera no podía ser y lo hicimos a trío, sí. Y mi repertorio fue el de siempre. Bueno, la banda que aparece en el videoclip, tu hermano y el... Sí, Matías. Bien, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tocaste? ¿El repertorio? O sea, el que se pueda... Bueno, eso fue... ¿Habéis tocado más veces con la Cactus Band o...? No. No, porque si no yo lo habría visto. No, o sea, no, no. Si hay concierto con estas canciones y no lo vemos, yo he hecho... ¿qué no puede ir? La única, las otras veces que he hecho... lo he hecho yo solo, en acústico... Y como banda ha sido el primero que hicimos, lo hicimos a trío. Hicimos el repertorio del disco, menos dos o tres temas, que hicimos tres versiones. Bueno, hicimos una hora de repertorio. En versiones anda metido Eric ahora, ¿eh? El perro verde. Dentro de nada sacará la guitarra y se tocará algunas de las que hayas hecho, porque si te pones a adelantar las que van a salir, entonces qué sorpresa le hagamos al internet. Exacto. Eric, ya no tengo 19 años, ya no tengo 22 años para decir una primicia. O sea, hay que seguir. Tiene 20, ahora con 25 ya. New Planet, same scene. He visto que batiburrillo. Esto es un batiburrillo. Son colegas, o sea. Magnífico. Toda la superatómica te he traído porque los amas. Ya. Y a ti te he traído porque ellos te aman a ti. Correcto. ¿Sí o no? Más les vale, ¿no? Sí. Ahí está. te pongo un tema. Pero si yo salí, he sido cura en un videoclip suyo. Calla, hombre, que eso está en el guión. Calla. Ya te has soltado. A ver, pero no nos tenemos que saltar el guión. No, que está aquí apuntado. Bueno, Freak of Nature. Sale de un discarraco, el de las cucarachas. Only the bugs will survive an atomic attack. Que yo ya he aprendido inglés y ya he hecho el dedo uno y ya me lo estoy de memoria. New Planet, same scene. Bien, bien. Freak Nature. To be a freak of nature. Ay, ay, ay. Total, o sea, yo estudio inglés con las letras de su. Se nota que has mejorado mucho. Y no se nota, miedo. Pero esta seguro que cae porque es la forma de llamarnos a nosotros, a sus seguidores, los Freaks of Nature. Por supuesto. Que van a los conciertos y la letra precisamente habla de eso, ¿no? De los locos que todavía vamos a un concierto de rock and roll, que queremos canciones y decibelios. Correcto. Vamos a dejarla un poco. I'm leaving here tonight. It's a fucking pleasure to be a freak of nature. Cause we are freaks of nature. I'll play the game if you play it next to me. Cause it's a fucking pleasure to be a freak of nature. It's cold outside, don't leave me here tonight. It's a fucking pleasure to be a freak of nature. Fall to the ground and break into your eyes. There's no need for makeup in this age of pleasure. Don't let the wind, don't shiver now. If you really need to fight, we can beat them later. We're stronger than the Avengers. Come home. Atiende, atiende, Eric, porque esto es la seña de identidad de los Superatómica, que es que acaban las canciones. Aquí no valen fade outs, ¿eh? Escucha, escucha. Claro. ¡Nesha! ¡Toma! Hay que dejar claro que acaban. Superatómica acaban. Venga, vamos a viajar a California. Digo, más bien a California. Con este tema de Eric López, que es el único que no está dentro de Corre Muchacho. ¿Y eso por qué? Pero que nos sirve para enlazar con la faceta actoral de Sergio Prieto. Porque mi rollo es el rock, pues, o sea, yo me hago un esquema, me hago un mapa mental, me hago los programas que parece esto, octavo de GB. Pero tú apareces, bueno, el videoclip que vais a presentar en la Sala Cero, sí, ¿eh? Parece que opta a varios premios en toda Europa. Tú eres el protagonista, amén de otra gente, pues sí. Films es quien lo hace y has aparecido en más videoclips de Eric, ¿verdad, Sergio? Sí. Ahora sí que puedo, ¿no? Hablar del tema. Ahora sí, ¿no? Ya está. Perdona. Ahora yo ya me callo. Pues la verdad es que ha sido muy divertido siempre salir en sus videoclips. El primero fue en el de Calor, que ese fue súper divertido, que hace de repartidor. Esa. Y realmente hace honor al calor que hacía en todos los momentos del videoclip. Hacía mucho, pero que mucho calor. Las escenas de la casa, o sea, yo estaba a punto de morir. Y me hicieron subir en bicicleta al pueblo aquel, por la carretera, con una bicicleta que se salía la rueda cada dos por tres. Sí, quiero explicar una anécdota que hace poco el vídeo estaba en las redes y sale de casualidad ahí una chica con un perro. Y me escribió por Instagram diciendo, hostia, si soy yo con mi perro. ¿Ah, sí? Te escribió la chica del perro al final, hostia, qué bueno. Ojo, que no te pidió derechos de imagen ni que no te denunció, ¿eh? Ya, eso lo hubiera pasado, sí. También tengo una cosa. Tienes un guasa al calor, porque está el cabrón este cantando, porque el calor le encanta y tú te estás muriendo. Correcto, es que además es que yo odio el calor. O sea, lo odio. Y me cogieron, a propósito me dijeron, no, es que hemos pensado en ti, porque la canción se llama Calor, que lo oyes, hijos de puta. Eric, a ti realmente te encanta, a mí sí. Sí, a mí me gusta mucho el calor. A mí están cayendo estas tormentas y me está entrando el mal rollo ya de pensar en chaqueta. A mí cuando viene el calorcito ya y las terrazas y el buen ambiente, la gente parece que le cambia el carácter. Yo ahora estoy acordándome una cosa que me recuerda el videoclip a cuando Doraemon se va a ver a los dinosaurios con la puerta mágica. Sí, correcto. Eso lo inventasteis ahí. La puerta mágica es magia. Sergio está en el comedor de su casa y de golpe se le abre una puerta y está en la playa. Bueno, ya no puedo. Calor. Eric López, que pasó del metal al rock and roll y aquí está ya con el rock de ascendencia latina o la música latina de descendencia rock, más o menos. Bueno, aquí se puso en plan hawaiano, pero el corre muchacho es más variado que mi rollo es el rock. ¿A que sí, Joan? Es muy variado. Tú lo has escuchado todo el disco. Bueno, lo hemos escuchado poco a poco. Lo hemos disfrutado, lo hemos degustado. Sí. La verdad es que Eric no hace porquería, la verdad. Lo até un día. Hace calidad. Y Sergio, ¿sabes? Para poner un apunte a lo del videoclip. Como es un actor de método, le hicieron coger la bicicleta y subir la montaña. Sí, sí. Pero Sergio, cuéntame una cosa. Sí. Tú, aparte de ser un ex alumno de Dominicas, sí. Aparte de ser un cantante estupendo. Gracias. Y un tereminista. Bueno, eso ya. Que lo ves ahí en los vídeos en directo y parece Rocío Jurado o La Pantoja haciendo así. O espantando moscas, o sea, como. La gloria bendita. Sergio. Y luego con el macho de bajo, vea la bronca que me mete. Sí. ¿Por qué? Porque le mueves el theremin. No, porque entra dentro de la zona que el theremin detecta, claro, entra con el mástil del bajo. El theremin yo lo he visto que está encima de como de una peana que parece eso del mago Babidi. Sí, pero totalmente. O sea, eso es una cosa increíble. Mira, vamos a poner el otro tema donde tú sales, cura, predicador. Ah, correcto, mira, sí, vamos sí. Vamos a poner Nadie muere de amor y ya lo comentamos. Ahora, 50.000 visitas. Vale, acércate, ponte el micrófono frente a ti. Y luego, o sea, grabado en un camposanto, el enterrador es el predicador, que es Sergio, que ahora nos hablará de su carrera como actor y de lo que es Custom Films y de todos los asuntos, en un cementerio de Zaragoza. Zaragoza, correcto. ¿Por cuá? Bueno, es básicamente porque llamamos al cementerio de Barcelona, no nos dejaron. En el de Cambrils no nos dejaron. Y en el de Tarragona contestaron dos semanas, a un día antes, ¿no? O el día antes de que... Entonces ya lo teníamos cerrado con el Ayuntamiento de Zaragoza, que fue súper rápido y súper predispuesto para que pudiéramos ir allí a grabarlo. O sea, grabar un videoclip en un camposanto, en un cementerio... Con las cuatro viudas del susodicho, uh-huh. Que al final tiran el anillo. Bueno, es que es cierto, o sea que nadie muere, ¿no? No, desde luego, es una cosa que en su día ya cuando escribí la letra, hablaba sobre, bueno, es lo que hay, habla sobre que puedes pasar un montón de situaciones en las que las relaciones son más o menos tormentosas o a veces pues más o menos agradables, pero cuando se acaba pues no, en realidad pues bueno, pues a otra cosa. Sí, como dicen en mi casa, re muerto, repuesto. Es una canción terapéutica, realmente. O sea, ay, que me lo he dejado con la novia, o también puede ser, ay, este amigo me ha dejado de hablarme. Nadie muere de amistad. O sea, la vida sigue, o sea, el destino o lo que sea nos pone en nuestro lugar, nos vamos cruzando con personas y Eric López y mi rollo es el rock siempre están ahí. ojo, pero te digo una cosa, con los Superatómica, más conocidos en mi guión como S.A., les he cogido mucho cariño en poco tiempo, porque el Only the Bugs Will Survive to an Atomic Attack, no lo presentamos en mi rollo es el rock, me lo pasó Silvia, me parece que me quedé el de Silvia. Pues no sé, igual le disteis dos o me quedo, es el suyo. Seguro que es el suyo. No lo vas a recuperar, Silvia. Mira, me están viendo un WhatsApp ahora mismo. Está conmigo y no va a volver. Pero les he cogido un cariño estupendo. Es que son estupendos, ¿eh? Son, aparte de musicazos, unas personas de puta madre. ¿Cómo es el concierto de Superatómica? Porque, o sea, además tengo los datos ya del acero y los puedo dar. ¿Qué tienes? Dalo. Pues no, por lo que vale y eso. Vale. Pues... Ah, vale. Claro, claro. Es importante. ¿Cómo es un concierto de Superatómica? ¿Cómo lo vives tú, Eric? Es súper enérgico. O sea que... Porque además... Y una de las cosas que más valoro con el tiempo es que cuando he escuchado algo, luego sea verdad en directo. Y es que los temas ganan en directo, en potencia, o sea, te aplastan. La cosa es así. Gracias, hombre. Y bueno, he tenido la suerte de estar en unos cuantos y nos lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado muy bien. Y además, porque ya te digo que es que toda esa energía y ese buen rollo al final se transmite en directo. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa y además que ejemplifica muy bien eso que dices de que lo que está en el disco esté en directo. Porque esta mañana en mi casa he cuadrado el Chico Killer No Mercy no con el videoclip, sino con el vídeo que hay de la Sala Cero de hace catapún, o sea, de cuando presentasteis el disco en 2023, septiembre sí. de 2020, no, junio de 2023, 30 de junio de 2023, y cuadra perfecto. Y lo pondré, lo insertaré en el vídeo. Pero bueno, sobre ese videoclip, a las 8:30 tenemos que estar para poder ver el vídeo. Sí, porque es la apertura de puertas y a las 9 en punto empezamos. 8:30, perfecto, horario perfecto. Llegas, cervecita, allí, te acomodas, hablas con los colegas y a las 9, videoclip. Y después del videoclip no daremos tiempo ni que respire la gente, pues ya estaremos en el escenario para reventarlo. Ahí está. Muy bien, y lo que digo a propósito del videoclip, ¿qué? Sergio, tanto premio, tanto merecimiento, ¿tan bonito es? El videoclip está muy bien, la verdad es que supieron captar un poquillo lo que la canción pedía, ¿no? Le dieron un toque a momentos monocromático, resaltando rojos o momentos que son que no es full color en sí el videoclip. Yo creo que resalta momentos de un solo color y eso lo hace un poquito al estilo, salvo a distancias, como un poquito lo que hacía la película de Sin City. Que representaba aquello que era como blanco y negro monocromo, pero que después tenía algún momento que resaltaba algún color. Sí. Es un estilo a eso. Y bueno, y con la letra tenían ya más o menos parte de lo que se podía ser el guión. En este caso, Bego es quien lo dirigió y adaptó la idea. Y la verdad es que nos gustó mucho el resultado. Yo creo que a la gente le gustará. Espera, que la subo y la escuchamos un poco. No me say yeah. así de random. Que no doy puntadas sin hilo. ¿De qué va vestido Bon Scott en el videoclip de Let There Be Rock? Yo no me acuerdo. El predicador. Ah, vale. El predicador tour. Fin de esa gira. 8 pavos valen las entradas. Que sí, no te lo había dicho. Anticipada. Sala, sala cero de Tarragona. Espera que me abro aquí esto. Bueno, en sala0.com están. Y si eres de los románticos, pues te puedes ir a Discos Quick, a H Records, a Spook Records en Tarragona, Chiva Music, al Vape Store, que los Vapers venden de entradas de mira. Y 10 en la 0. Fin de gira del Predicador Tour. Viernes 12 de septiembre, a partir de las 8 y media de la tarde, que hay que ver el videoclip. Yes. Iba a hacer como que se había colado porque sí, porque el destino lo decía así, pero yo estaba pensando una pregunta, típicas preguntas, ¿no?, que se hacen a las entrevistas. Este tema para mí, este Let There Be Rock de AC/DC, fue mi tema iniciático como locutor. Es decir, yo venía aquí a la radio a cantar, a tocar la guitarra, a hacer el tonto, y no me gustaba la música que me ponían de fondo. Entonces un día dije, hostia, ponme este disco. ¿Y quién son estos? AC/DC, porque el Let There Be... Y ahí empecé a presentar canciones. También mi primera canción como oyente fue esta. O sea, yo empecé con la Polla Records, con el Venganza de la Polla Records fue el chute que me entró por la oreja y yo me quería morir. Dije, esto es lo que a mí me gusta. Entonces le pregunto yo a mis interlocutores favoritos, Eric, Joan, Sergio, Xavi, Jim, ¿cuál fue vuestro momento iniciático en la música? O sea, el primer tema que escuchasteis que dijiste ¡guau! Yo, con 10 años, los Beatles. ¿En general? Sí, sí. Escuché un disco, no sé qué disco era. Mi padre tenía un cassette de los Beatles. Me lo puse en la Mercadona. Me lo puse a escuchar y, hostia, me están gustando. Y no para de escuchar y escuchar. Y a lo mejor me pasaba horas y horas escuchando el cassette. No sé qué cassette era. Era un recuperatorio de varios discos de los Beatles. Pero los Beatles, sí. Y me quedó grabado. ¿Sabéis qué es lo maravilloso de este arte llamado música? Que yo estoy empezando a escuchar a los Beatles de forma obsesiva con 46 años, ahora. Eric, el tuyo. No lo sé. Pues te podría decir que posiblemente yo tendría, pues, haría quinto de GB, pues no sé cuántos años tendrás, 10 años, ¿no? Sí, una cosa así. Y yo creo que sería alguno de los de Lose Your Illusion de Guns N' Roses o alguno de Black de Metallica. Estaría por ahí. Porque me acuerdo que fue esa época que empecé a descubrir, pues, todo, Bon Jovi... ¿Y quién te lo metió en la cabeza? Eso es mi primo. Yo tenía un primo que es casi 6 años mayor que yo, y el que vive en Barcelona, él me traía todos los discos de Def Leppard, Vixen, Poison, Anthrax, Skid Row, todo esto, y empecé a escuchar todo el hard rock angelino que venía de toda esta movida, y fue ahí. ¿Y tú, Sergio, qué fue lo primero que...? Yo por... salir de las Dominicas... canción o así, bueno, yo... más que una canción... A ver, te pongo en referente, porque yo cuando era más joven no escuchaba nada... casi nada de rock. No escuchaba cuando era pequeño. Sobre todo en casa escuchaba mucho Michael Jackson, mucho Madonna. Y siempre, en mi casa desde cuando era pequeño ha habido mucho pop, muchísimo. Por mi padre también escuchaba mucho los Beatles, escuchaba algo de Pink Floyd también, pero sobre todo, y bueno, mi madre, Nino Bravo, los Panchos, o sea, que imagínate el batiburrillo de música que había en mi casa, y eso también ha hecho que mi mente fuera súper, en el sentido, súper abierta para todo tipo de música. Entonces yo durante toda la época de instituto pues escuchaba pues lo típico que ponían en la radio, no tenía aquello, algo que dijera, hostia, esto es lo que me mola llevar en la universidad, a raíz de un colega, me enseñó... Y fueron 3 bandas en ese sentido en ese momento. Las 3 eran británicas. Una era Manson, no Marilyn Manson, unos que se llaman Manson, Manic Street Preachers y Radiohead. Entonces, a partir de ese momento, cuando escuché esas 3 bandas, de repente, vale, llevo 18 años perdiendo el tiempo. Y entonces, a raíz de esas 3 bandas, empecé a escuchar mucho más rock, y metal y de todo. ¿Y ese colega de qué te sacó? Porque yo a mi mejor amigo lo saqué de Amistades Peligrosas, ¿eh? Extremadura. No, a ver, piensa que yo sí, había sido bastante ecléctico. O sea, es que yo podía estar escuchando el Caribe Mix y el What's the Story Morning Glory de Oasis. Es que lo que sucede, o sea, también es en la misma época. Voy a decir una o el Great Escape de Blur, ¿sabes? O sea, voy a decir una cosa en favor de los rockeros. Cuando no eres rockero, la música no es una parte importante de tu vida, está ahí. Y cuando te vuelves rockero, la música se convierte como una especie de obsesión. ¿Cuál fue la tuya, Joan? De manera obsesiva, que lo has dicho muy bien, porque iba a decir, claro, yo desde muy pequeño estudié música, me llevaban a guitarra clásica, todo el rollo, entonces en casa había como mucha cultura musical, pero todo era muy pop, pero el momento catarsis, momento, ¿pero esto qué es? Fue el Supernome de Soundgarden. Sí. El Supernome de Pearl Jam. El Supernome de Soundgarden. Y el Back in Black de Nirvana. Y sobre todo fue ese disco dije, ¿pero esto qué es? Esto es lo mío, o sea, yo tengo que coger una guitarra, pero ya, porque... Y fue en plan obsesivo. Ese disco fue... Estuve 2 meses que solo escuchaba ese disco y luego eso me transportó a otras bandas, ¿no? Más rockeras. Yo, en ese momento, es cuando yo descubrí Led Zeppelin, por ejemplo. Después del Supernome, me fui a la base un poco del rock así más de rifeo y descubrí Led Zeppelin, que también fue un momento de... Bueno, estaban los maravillosos de los 70. Sí, sí, sí. Y la sensación fue de, un poco como decía Sergio, de cuánto tiempo perdido, ¿no? Que no, porque todo ayuda y todo enriquece. A mí, yo tengo que decir que a mí me gusta todo tipo de música. No, o sea, no me cierro a un estilo musical, sino que siempre he escuchado de todo. Y de recuerdos así de cuando era pequeño me vienen a la mente, no sé, de Christians en el número 1 de los 40 principales de la época. Gente muy pop. Y tengo un recuerdo de estar con mi padre escuchando la canción y cantarla, ¿no? A mí me gustaba mucho Mecano. Hombre, claro. Yo tenía cassettes de Mecano también. El primer disco que me compré, no sé si sería de Mecano o de Hombre G. Creo que sería de Mecano, el Descanso Dominical, creo que del primer disco. Esa es la pregunta. Vale, esa es la pregunta que tienes que hacerle a todos los que te vengan aquí. ¿Qué primer disco te compraste con tu dinero? Yo me acuerdo. O sea, todo el mundo... Venga, va, decidlo, ya que estamos, decidlo. Creo no equivocarme. Lo primero, me parece que fue un cassette con mi dinero, y fue el primer disco de Ace of Base que cantaban All That She Wants. O sea, que imagínate, All That She Wants, Is Another Baby, It's Gone Tomorrow. Oh, pues sí, creo que esa fue la primera cinta que me compró con mi dinero. Yo fue un vinilo de Levecano, el Descanso Dominical. ¿Sabes cuál tengo yo? Que yo no sé si vale dinero, pero yo lo tengo. Yo tengo Mecano, pero Figlio de la Luna. Lo tengo en italiano. De ahí tu. No tu voluntad so, por aprender. No lo compré. ¿Y tú, Jim, qué disco te compraste? El mío es chungo, ¿eh? Uy. Más que el mío, ¿no? Sí. Ah, bueno, es no estamos chungo. Hablando de la época maquinera. O sea, el que ahí se me voy yo. Demolition Mix, no sé cuál. Yo no, fue yo el Bombazo Mix. Hombre, va, buah, brutal. Madre mía. Oye. El que salía a la portada la cara de Aznar. Sí, sí, sí. La, sí, la sí. Explosión de ratos, ese. Que estaba la canción del Globe. Y el mosquito, ¿no? Y el mosquito y toda esa mierda. Todos hemos tenido un maquinero dentro en esa época. Eric, ¿y Mon Laferte qué? ¿Qué quieres que te cuente de Mon Laferte? Pues nada, que has hecho una versión muy bonita. Que he hecho, ¿quién es Mon Laferte? Mon Laferte es una cantante chilena que está afincada en México, lleva muchos años. Y es una cantante que descubrí, lo explico por ahí en un vídeo, que un día estaba la bañera. Eso quería ir. Exacto. Bueno, la verdad que ahora puedo decirlo, como estamos entre amigos, estábamos en la bañera y entonces... Tú y ella. Iris, ¿cuántos años llevas? ¿Perdón? Lleváis un montón de años juntos. Dile tú que a mí me da la risa. Y estaban en la bañera, ¿eh? 11, 11. Va a hacer 12. Es la romanticidad, ¿eh? Estábamos allí y estábamos escuchando música que tenía puesto allí y de golpe sonó Mon Laferte y dije, ¿Quién es esta? No la tenía controlada. Y me acuerdo que me levanté de la mañana, fui para allá, mira, a ver quién leches era la que cantaba. Y dije, hostia, qué guay. Y busqué el disco, me lo empecé a escuchar y... hostia. Y me abandonó por Mon Laferte, lo puedo decir públicamente. y era una mezcla súper molona de... porque el... bueno, de música, hay mucha ranchera, música norteña, bolero, pero también tenía un toque rock and roll y en algunos casos incluso hasta, bueno, tenía esa onda rockabilly y me gustó muchísimo. Entonces a raíz de ahí empecé a seguirla y vi que había hecho colaboraciones, bueno, en Latinoamérica es un fenómeno de masas, ¿eh? O sea que luego cuando he venido aquí a Barcelona fui a verla también, pero allí es como... es algo de... sí, de... Yo suscribo que mola. O sea, el día que sacaste el tema me puse la original y me escuché el disco entero. Qué buena, tío. La mía, pues bueno, es una versión a guitarra y voz, pero el tema original es súper bonito. Y bueno, ella canta... ella sale de un Got Talent de Chile, que bueno, que no creo que ni ganó ni nada, pero bueno, salió un poco como rebotada de allí y acaba haciendo carrera en México con sus canciones y con una verdad que creo que Netflix ha sacado un documental de ella ahora, que es muy, muy interesante, de todo lo que ha bebido, de donde ella sale de... Venga, vaya, coge la guitarra, va. Nuestra cama, todo sí. Es broma. Mira, ya está. Ya la he cogido. Bueno, pero... vas, es que tú sabías que yo te iba a pedir la de Triana. Sí, esa, si quieres, aún la puedo hacer. Hombre, esa es la que te iba a pedir. ¿Qué le pedimos? ¿Una o dos? Si le pedimos dos, ya nos vamos, casi. Yo lo que quiera él, Se lo ha ganado, Porque hoy esto era venir aquí a pajarear, pero al final me lo he preparado, que me he pegado hasta una hora aquí haciendo una playlist y haciendo esquemas bonitos y colores. Mira, es naranja, es Eric, y los S.A. son verdes. ¿Has visto? Eric, coge la guitarra. Nos vas a cantar El Señor Troncoso de Triana, que no he visto por qué. O sea, no he querido... digo, que me lo explique. ¿Por qué has elegido El Señor Troncoso para que sea una de esas nueve versiones que llevará, pues, tu nuevo disco de covers? El Perro Verde. Mira, yo a Triana lo conozco a raíz de que mi hermano Aleix me viene y le cae el disco de El Patio, que es creo que es el primero del año 77. Y entonces me dice, ten y escúchate esto. Y cuando yo me lo escucho y veo cómo está tocado, los compases impares, todo cantado, toda la historia y tal, y bueno, me pareció de una calidad inusual, porque yo la referencia que tenía era la movida de la movida madrileña, la movida de los 80, y con todo el respeto del mundo, puede ser muy divertida, hay temas míticos, hay temas de qué, pero hay mucha paja allí, y cuando lo escuché dije, esto se hacía en España en los 70, ¿y qué ha pasado? ¿No? Aquello de, hostia, de la música que es más comercial, más simplona. Yo, y veía ahí unas elaboraciones también muy psicodélicas, luego pues las guitarras aflamencadas y todo. Y entonces empecé a escucharme este disco y me atrapó muchísimo. Y entonces era una época que acabábamos con los No Apto, empezamos a hacer algunos acústicos y añadimos algunas canciones de Triana. Y El Señor Troncoso era una de las canciones que hacíamos. ¿Algunas canciones de Triana? Sí, hacíamos El Lago, hacíamos El Señor Troncoso. No me des ideas, que te va a hacer tocar varias. No, pero ya no me hagas, porque el problema que tengo yo es que con las letras son muy malo. Entonces ya, como no esté encima, se me van olvidando. Pues ya la canta él. Vale, El Señor Troncoso en mano, que El Lago volando. Por cierto, el disco es del 75. Joder, sí, muy bien. Del patio, El patio. Es que ese año 75 para mí era como, hostia. A nivel personal, he hecho muchas entrevistas en mis rollos el rock, pero el día en que estaba entrevistando a Eduardo Rodríguez Rodway de Triana, pensaba que estaba soñando. O sea, no me podía creer esa entrevista. Bueno, guay. O sea, no sé cómo la conseguí. Le mandé un mensaje por Facebook. A él le interesaba en ese momento, porque venía un tributo autorizado por él a Tarragona de Triana. Y esa entrevista para mí es... no son mi grupo, sí son uno de mis grupos preferidos de siempre. Sí, están ahí siempre. Pero yo estaba y decía, hostia, estoy entrevistando a este señor que además también venía de Los Payos, que no me acuerdo ahora cuál era el éxito de Los Payos, pero también era, ahora no me viene a la cabeza porque tengo 46 años. Pero tócame, El Señor Troncoso de Triana, que lo acaba de sacar en formato videoclips. Sí. Thank you. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve toda la noche, caminas todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nadie te ate a ti. En tu mente todo tal como ha de ser. Sigue luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que recuerda lo que te ocurrió ayer. Ya sé que no te importa, debes conseguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente todo tal como ha de ser. Sigue luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Siento que se me escapa la vida. El corazón se partirá en pedazos. Que todo lo aprendido ya no me sirve. Y la única cura hoy está en tus brazos. Siento a la aurora como una amenaza. Que la noche hoy será mi única amiga. Pues bueno, este rock de creencia latina, una ranchera. Casi cerrando esta edición de Mis Rollos, el rock, este testamento de Eric López llamado La Partida. Peor, linda compañía. Sergio, ¿cuál es la posesión más valiosa que tienes en casa? La posesión más valiosa. ¿Cuál es vuestra posesión más valiosa? Hostia. La posesión más valiosa. Bueno, a la hora de hacer tu testamento, ¿a quién le vas, sí, a dejar tus posesiones más valiosas? Yo creo que la única persona que solo puede dejar es a mi sobrina. Yo le estoy dejando el marrón a Sergio y el resto os pensáis en la respuesta y le pelo cuenta y bonita. Lo que pasa que posesión más valiosa, creo que no. ¿Cuál es el disco más raro que tienes en casa? Disco más raro. Yo tengo un directo de Coz, Leño, Teddy Bautista, Nos va la marcha, que me costó 4.000 pelas en una fila del disco, pero no, hoy en día no es raro, pero entonces lo era. Es que no tengo ni un disco, la verdad. Yo tengo un disco pirata de los piratas en directo en Madrid. Yo el disco más raro que tengo es de Triana. O sea, tengo un CD que yo no se lo he visto a nadie, ni lo he visto en ningún sitio. O sea, es el directo de Triana con una portada diferente. Y cada dos por tres hago el cuñado y lo traigo aquí, mis rollos al rock, lo enseño. Te dije, solo lo tengo yo, el concierto secreto este solo lo tengo yo. Bueno, Eric, más o menos un testamento, ¿no? La partida. No te pregunto a ti por a quién vas a dejar tus posesiones, pero... Te lo puedes imaginar. A mí me podrías dejar el vinilo del Corre Muchacho, que no me lo has traído. Todavía no lo tengo. Era gran manzana y el Voces. La gran manzana sí que tenemos, ¿no? Y del Voces tengo que empezar a... Pero es que al final, ¿sabes qué voy a hacer? Me los voy a comprar, que he visto que por 20 euros me los hago. No me jodas. Me los voy a comprar, ya está, ya te dejo de molestar. Búscame la maqueta de antes de mi propio film. Sí, la debo tener por casa, debe haber alguna copia. Búscala, eso, yo lo otro me lo voy a comprar. Porque los he visto por ahí que está por 5 y 7, digo 5 y 7, bueno, como de capricho, un día de estos. Partimos ya, ya casi nos vamos con mi rollo, es el rock. Vamos a poner esa Last Dance de los Superatómica. Vamos a recordarle a la peña con este temazo. Ahora lo vuelvo a poner desde un principio. Okay. 8 pavos valen las entradas, salacero.com. Si en salacero.com entráis y veis el cartel, ahí salen los puntos de venta físicos. Fin de la gira del predicador, viernes 12 de septiembre, a partir de las 8:30 de la tarde, que presentan videoclip Superatómica en la sala Zero de Tarragona. No me acuerdo de la calle de la sala Cero, ¿cómo se llama? Las escuelas de Cabalfor, ¿no? Pero la calle no es el nombre. Yo que nací en Tarragona, me hablan de calles y digo, hostia, pues algunos. Lo busco en Google Maps, sí. Y hace poco descubrí que calle era Francesc Bastos. Porque fui a un concierto y es en Francesc Bastos, y es ahí cerca de Leroski. Sí. Luego también está, os voy a decir una curiosidad, Joan, curiosidades. ¿Quién era el doctor Zamenhof? No tengo ni idea. ¿Sabes la calle del doctor Zamenhof? Sí. No tengo ni idea. Era el inventor de, dímelo tú, a ver si lo sabes. ¿Yo? El inventor del Esperanto. ¿Del Esperanto? ¿Ah, sí? El señor que se inventó el Esperanto. Joder. El señor Zamenhof, tío. Bien por él. Buen nombre para el grupo de rock, ¿eh? Zamenhof molaría, ¿eh? Zamenhof. Es la calle donde hablas esperando, ¿no? Cuando... ¿Vosotros nunca os habéis puesto a explorar el Esperanto? No. O sea, no sirve para nada, pero es mucho mejor para cavilar que un sudoku, ¿eh? En serio, o sea, es un idioma con... Pero ¿por qué estoy contando esta mierda? Que sí, yo qué sé. Al turrón, a ver la Superatómica. Eric, precioso. Próximamente, ¿tienes ahí más conciertos con la Cactus o...? ¿O solo cuando va a salir el vinilo? El domingo, este domingo, sí, día 13, 14, ¿qué día? 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, sí, porque es algo extraño. Exacto. Pues el 14 estoy en Villa Paquita, en Cambrils, en formato acústico, yo con la guitarra, haciendo las canciones de mi disco. Pero eso, o sea, y eso no lo hemos avisado en todo el programa. No, bueno, es un concierto gratuito que... Pero que yo ya me he comprometido para ir a Barcelona, no puedo ir. Iré más veces, no te preocupes. Vale. Es algo allí, es rollo bermuteo. ¿Vosotros que... os sabéis las coplas del Corre Muchacho todas? ¿Las coplas? Las canciones. No me las sé todas. No me las... Mi padre a las canciones le llama coplas. A las coplas. Claro que sí, hombre. Las rolas. Las rolas, güey. Los cortes. Claro. Bueno, venga, vamos a callarnos. Vamos a poner las lentes de un principio. Eso que es, es de mis preferidas, ¿eh? Pues venga, el viernes en la sala cero. Muchas gracias, precioso. Gracias a todos. Venga. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida, es estrellita pequeñita pero firme, llamada rock and roll. Que no lo he dicho, lo digo al final. Este Mi Rollo es el Rock es un Mi Rollo es el Rock fantasma. ¿Por qué? Porque la temporada, digamos, 23 ya estaba acabada. Pero vienen estos señores y tienen que venir estos señores. Entonces este programa igual lo escuchas un día que me ponga malo. Vas a oír hablar de septiembre de 2025. Sí. O sea, va a ser eso como coger la puerta mágica del Doraemon. Correcto. Last last dance on the floor. Floor.